preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí. Y es que no puedo olvidarla, no. Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento.